La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión. Según la Real Academia Española, regresar significa volver al lugar donde se partió. En este caso, para este programa significa continuar con el desastre natural que ellos mismos crean. Bueno, Marcel parece que quiere dar unas palabras. ¿A por qué hace tanto ruido usted? Ahí. Era porque estoy yo, Mauricio. Puede ser, pero... No sé qué me estás haciendo ahí, la verdad. No sé qué me hiciste, qué me tocaste. Continuar con la vergüenza ajena que nos transmite. Yo me acuerdo cuando hice filosofía, que habré hecho 2 meses. ¿Vos te sacabas frases así? Sí, pero... ¿no? A ver, por ejemplo, esa que, ¿cómo es? Yo no sé lo que no sé. ¿Cómo que? Seguir con los niveles excesivos de estupidez. Cuando vos decís algo estúpido, sos estúpido, ¿no? Nosotros no aparentamos, somos un caso aparte. Creo que la gente me ve de lejos y dice, mirá, que el estúpido. Continuar con la música olvidada que queremos seguir olvidando. Continuar con los desafines traumáticos. Tomar vino con sandía no es lo que yo pensaba, no es lo que yo creía, no es lo que imaginaba. En fin, seguir escuchándolos, lamentablemente. Mauricio Tosi, Jimmy Yakuza, Marcel Goncalves. Golpe de suerte. Segunda temporada. Segundas partes nunca fueron buenas. Tercer programa, iba a decir. ¿Sí? Sí, iba a decir lo eso. ¿Lo vamos a entrar a numerar así? No sé, ¿te parece bien? No sé. Yo lo hacía antes con... ¿Sí? La primera vez. ¿Con quién? Con Una Puerta Hacia Las Estrellas. Una Puerta Hacia Las Estrellas. También. Una Puerta Hacia Las Estrellas. Una Puerta Hacia Las... Un programa que tiene que volver, sí. Y capaz algún día. No, sí. Yo diría. Estaba bueno, la cosa que mi co-conductor quiera aparecerse. Ah, claro. ¿Es eso el problema? O conseguir algún otro loco que le interese que le esas cosas, todas, ¿no? Esas, claro. Todas esas cosas. Yo iba a decir todas esas porquerías. Digo, casi se me escapa. No, no pasa nada. Casi se me escapa, pero... No, Diego, ¿en qué anda Diego? Diego, ¿qué es de la vida de Diego? Bueno, está laburando como siempre, está... Sí, bueno, se quiere casar o juntar, no sé qué quiere. Quiere tener un hijo, o sea, está, quiere una familia. ¿Sabes que se olvidó de los ovnis? O sea, sí, sí, ya se olvidó de lo paranormal. De ahí va, ahora está para lo normal. Para lo normal. Ahora quiere hacer una familia común y corriente, como todo el mundo. O sea, sentó cabeza, ¿no? Que hablábamos claro, la otra vez. No, pero ya, o sea, ya andando en los 40 casi, ¿no? Y a los 37 tienes. Se lo parió. Yo le digo, a tus nietos no lo vas a conocer. No, no, me dice. Mi nieto no, bastante sí conozco a mis hijos. Pero bueno, andan ese como que ya no. Está alejado de los hobbies. Está para la vida cotidiana, digamos. Bien, bien. No, es buena. A ver, tampoco. Si a alguien le gusta toda esta temática de, ¿no? De los ovnis, lo paranormal, como para que pueda acompañar al Gini. Porque yo creo que es un programa que tiene que volver. Una Puerta Hacia Las Estrellas. ¿Cómo? O si no, OM también, ese lo hacía yo solo. OM. Ah, pero a mí me gustaba. El otro, ¿no? Sí. Ahí va. Aparte siempre andaba Marcel en la vuelta, Adrián siempre sí, venía sí, alguien. No estaba. El programa yo nunca lo hacía vine, solo. Disculpa, yo nunca vine. Sí, no, ya veo. Igual, yo nunca vine a gente seria. Es verdad, tampoco. Es verdad. Estamos a mano. Lo único que mi programa duró como 5 temporadas. ¿Cuántas temporadas hice? ¿Como 5? Sí, curraste lindo con ese programa. Cuatro. Arrancaste de bebé, me acuerdo. Te traían en el cochecito y... cuatro temporadas. Cuatro temporadas. En el Marcel estuvo, sí, un par de temporadas conmigo. Mirá. Cosa. Bien, ¿eh? Metiendo cuchara, ¿no? Que es lo que él sabe hacer, ¿no? Robando un poquito, es verdad. Sí. Y después recuerdo Gravedad Cero. Un programa que ese duró. ¿Duró cuánto? ¿Cuánto duró un programa? No sé si llegó a un programa. Me parece que arrancó y después se cortó. ¿Estás con el micrófono abierto? Abrí el micrófono. Él le gusta hablar, pero claro, el micrófono claro. Pero si no, la gente no te escucha. A ver, buenas. Ahí me oigo. Tu programa, Gravedad Cero. 11 o 12 programas. Tenía un nombre perfecto, me encantó ese nombre. Cuando yo llamo Gravedad Cero, le invocaste en el nombre. Sí, lo mejor que había era el nombre. Claro, ¿nombre? ¿Cuánto duró? 12 programas. ¿Cómo 12 programas? ¿12? Sí, 12. Mentira que 12 programas. 12 o 11. Ahí se te cayó un... Eso es 2. Aparte, el martes que viene te traigo las hojas en la que anotaba los temas y los toques que pasaba. O sea, ¿no? Toda la cuestión ahí. Y todo cronometrado. ¿12 programas de corrido? No, seguro. Tampoco, le estás pidiendo mucho. No. O sea, a mí me parece un montón 12 programas. Hiciste 12 programas y con eso ya cubriste un año. Un programa por mes, más o menos. No, dos programas por mes. Dos programas, así que 6 meses duró. Y no, pero a veces tiraba. A mí que duró como 3. Más de 3 no duró. Escúcheme. Más de 10 eran. Menos de 13 eran. Estaba entre 10, 11, 12 y 13. Pero más de eso no. No seguro. No, estás mal, Marcel. Para mí yo conté 2. ¿Dos? Capaz que escuchaste Gravedad Cero 2 veces seguidas así y dijiste, ah, dos programas, pero no. Puede ser 2. ¿Cómo vuelve? No, ya no vuelve más. Creo que no. Ahora estamos con esto, ahora estamos funcionados. Si mi corazón quiere seguir latiendo y todas esas cuestiones, capaz que en un par de años. Uno nunca sabe. ¿Qué se pone? Te pones como melancólico. Qué loco lo tuyo. Qué loco. ¿Por qué dejaría de latir tu corazón? Por tantas cosas. La seña del Carlito, ya una cosa de loco, ¿eh? Uno nunca sabe las vueltas de la vida, ¿verdad? No claro. sé, Mauricio. Claro, no. Mauricio ahora viene en ómnibus. Antes lo traían en el coche, como decías vos, ¿no? ¿Cómo? Mauricio antes la traían. Desde el coche, sí. Ahora Mauricio viene en ómnibus también. Era una especie de broma, claro. ¿No? Sí. Igual él arrancó viniendo en moto. Sí, o sea, que no, después la no, chocó él. No, vos, y ahora ya viene en ómnibus. Aunque vos no lo creas. Sí. A las primeras veces venía en bicicleta. Mentira, Mauricio, vos en bicicleta. Sí, ¿cómo? ¿Y cómo hiciste para llegar a ese estado físico de ahora? Eso yo no me lo puedo. Puede ser porque no sé más la bicicleta. Porque la dejó. No, la antes bicicleta. Yo andaba mucho en bicicleta. Iba cuando daba clases de inglés. Eras un ser humano. Ibas en bicicleta, mirá. En bicicleta, venía por la radio en bicicleta. This is a bike. En bicicleta, capaz. ¿Eh? This is a bike. Very well. Very well. Y después empecé a venir en moto cuando aprendí a andar en moto. Porque aprendiste de grande. Claro, yo no sabía. O sea, había andado en zarelitas, ¿no? En esa de acelerar nomás. Pero después que la otra moto que tenía cambios, ya como que se me había agarrado como... Te da cosas, sí. Yo soy parecido. Y hasta que en un momento lo agarré y dije, mirá, tampoco que no es tan difícil. Era una pavada, digo. Y después le agarré la mano y ya estaba. Después mirá. Venía siempre en la moto hasta acá. Claro, y, bueno, venía el problema cuando hacíamos una vila también. En la mira venía en la moto. Sí, yo me acuerdo. No tuve moto y no vine más en moto. Un par de veces viniste en moto, sí me acuerdo que me arrimaba hasta la parada de casa. Claro, en la mira la mayoría de las veces venía en moto. Me habré cagado de frío en invierno. ¿Te acordás de aquello? Veníamos pasando por ahí abajo. Hay como un huequito ahí, digamos. Un huequito que te congela. Que te congela, pero siempre. Es complicado salir con vida, y ahí tenés que acelerar con fuerza. Para poder sobrevivir. Sí. No solamente que te congelás, sino los bancos de nieve que se hacen ahí. ¿Los bajos? Bancos de niebla. Sí. Es verdad. No es un carajo, no es un carajo. No, pero yo llegaba a salir de acá sin ver por dónde iba, hasta llegar a casa claro. también. Tipo, memoria. Sí, ahí va. Que la memoria me diga si tengo que doblar, ¿Ves el auto cuando lo tenés enfrente? Sí. Me ha pasado. A menos de 15, 20 metros. Y ya no va a pasar en cualquier momento. Y ya se viene el invierno de vuelta. Claro. Tendríamos que hacer al revés, solo un verano y descansar en invierno, ¿no? Para zafar de todo eso, ¿no? En verano nos cagamos de calor. Sí. ¿Y si no venimos más? Y los mosquitos. No hay un punto medio, ¿no? Y las moscas. No hay un punto medio. No, ni primavera, porque ya cada vez hay menos primavera y menos otoño. Sí, eso que primavera es una de las temporadas más lindas, ¿viste? Yo sé que todo el mundo no hace ni calor ni frío. Yo sé que todo el mundo va a hablar de este tema y ya lo está hablando. Me tienen podrido los mosquitos. Sí. Tienen harto. Es que hay invasión de mosquitos, ¿viste lo que es en Montevideo? No solo mosquitos, bichos. Ah, de todo tipo. De todo tipo de bichos. Ya no son mosquitos. El otro día, son unas cosas así gigantescas. Sí, que se te prenden el cuello. Pero el cuello una capaz son vampiros. Medio mosquito vampiro. Para mí que es algo así. Pero otro día iba por la calle y encontré, no sé cuántos pudo haber contado, grillos. ¿Grillos, verdad? Grillos. Pero a la vista. Sí. Y locales y... Bueno, y ayer llegué a casa de noche también y en el portón había toda una hilera gruesa. Sí. De hormigas. Ah, en mi casa también. Ya estoy podrido. No sé si hay como una especie. Para mí que se quieren apoderar de nosotros. Ahí va, aracnofobia, ¿no? Algo así, ¿no? Nos quieren. En cualquier momento toman el poder. Todos los insectos. Y bueno, esto se convierte en un apocalipsis. Ahí va, y van a gobernar. Van a gobernar el mundo. Llueven cucarachas y todas esas cosas así. Lo más probable, en cualquier momento. No lo dudes. ¿Viste? Yo no sé qué insecto es más asqueroso. No sé qué insecto es más asqueroso, si la cucaracha, la hormiga, porque... No, yo para mí el más asqueroso puede ser el insecto, sí, la cucaracha puede ser uno de los creo más asquerosos. Sí. A mí, por ejemplo, la hormiga no me molesta para nada. Puede tener una hormiga caminando arriba de la mano. Mientras no me pique. Ahí va. Pero de las negras, ¿viste? Sí, no hacen nada. No, al menos a mí no me produce ningún asco. Los mosquitos sí son molestos. Son molestos. Claro, no son asquerosos. No son asquerosos, como la cucaracha. A mí, capaz, me da un poquito de asco cuando, ¿viste? Cuando estás por unir ese sueño profundo de... Ah, y empezabas a sentir el silbido. Pero eso no es asco, eso es molestia. Eso es molestia. Claro, cuando no te dejan dormir. Cuando vos lo ves, decís, qué bicho tan asqueroso. A mí yo veo una cucaracha y me da, viste cuando te da ya la boca, se te llena de saliva del asco. Ya me está pasando ahora de pensarlo. Sí. Es un asco. Es asqueroso. Más cuando la ves aplastada, ahí ya peor. Pero a mí, a mí ver muchas cucarachas no me desespera. Hormigas y mosquitos sí, no sé por qué, pero me da como. A mí la hormiga me molesta mucho. Sí. Y cada vez hay más dentro de mi casa, impresionante. Te están atacando. No sé. ¿De a poco se van a empezar a apoderar de nuestras viviendas? Y bueno, entrar a liquidar directamente. Mientras que no me agarran la poca plata que hay. No van a ir a la plata. Lo van a probar, van a ir a vos directamente. Es muy probable. A comer vivo. Claro que sí. Pero ya decir, bueno, uno menos. Pim. Esto es mío. Yo prefiero que me coman hormigas antes que me coman una cucaracha. Ah, no, sí. Ahora que dijiste cucaracha. Claro, prefiero que. Cucaracha, se me viene a la mente el personaje ese de Hombres de Negro. Cucarachic, ¿te acordás? No. Sí, el que le volaba la cabeza, ¿sí? Sí, que después. Ah, no, vos es el personaje, el villano. Cucarachic, sí, el no que. No sé cómo se llama. El que anda detrás. Se puso el traje que era la piel de la persona. De un campesino, ¿no? Y era asqueroso. Era asqueroso, sí. Cuando el tipo abre y le muestra la boca a la señora y se desmaya la esposa, se desmaya y el tipo saca no sé qué cosa por la boca y manotea. Toma agua con azúcar todo el tiempo. Sí. No sé si a la cucaracha le gusta el agua con azúcar. Y yo estaba haciendo deduciendo eso. La verdad que no sabía. Azúcar, no sé, algo por ahí va la boca. Los caracoles, por ejemplo, tampoco me molestan. ¿No? No. Pero sí las babosas. Las babosas sí. O sea, no me molestan, pero no me dan asco tampoco los caracoles. Las babosas sí me dan asco. Claro, pero el caracol porque está como tapado. Claro. Pero en realidad, si lo mirás bien, es una babosa con un casco. Claro, sí. ¿No le tocabas las antenitas? Ah, no. Sí, eso sí. Estaba bueno. ¿Cómo que no? No, yo las tiraba contra. No, yo no hacía eso. Yo nunca creo que no los pisaba ni nada, no los judeaba. Claro. Pero sí les judeaba tocándole las antenitas. Timmy las esconde. ¿No? Que nunca supe si eran antenas o son los ojos directamente. Tiene dos. Tiene una más chiquita que son los ojos. Ah, mira. Y una más larga son las antenas. Creo que era así. Dos pares, ¿no? Creo que sí, claro. No me acuerdo bien. Pero yo lo metían para adentro, ¿no? No en todos los caracoles sucede eso. Yo he visto caracoles porque mi abuela tiene muchas plantas. Sí. gigantescas plantas a los cuales los caracoles se le hacen más fácil estar, ¿no? Sí. En una hoja de repente hay 3 caracoles, 4 caracoles o más, ¿no? Y yo lo he visto con las antenitas, pero no le veo 2 pares de antenitas. Por eso. Le veo un par nomás. Me parece que hay uno largo y otro más cortito que no se nota tanto a no ser que te acerques. Ahí va, es cierto. Uno largo y otro cortito. Más claro. Apenas, son 2 largos y 2 cortitos que son los ojos. Ah. Eso es lo que, ahí va, sobresale, eso es lo que te decía. Pero es poquito lo que sobresale, porque no son como las antenas. Me parece que era así, me parece. No estoy muy seguro, la verdad. ¿Y las lombrices? No, sé ir a pescar tampoco, no he ido nunca a pescar. No, yo tampoco. Que nunca lo voy a hacer porque es demasiada paciencia. A mí, para sacar no me gusta el hecho de... De cazar. De sacar un pescado... De su hábitat. Para nada, solo por diversión. No, y claro. Algunos se lo manducan, o sea, ¿no? Te lo podés comer, pero prefiero comprar una pescadería. Claro, va, que otro haga trabajo por mí. Claro, pero no me... Además, no, a mí cocinarlo, no sé. A mí no me llama la atención ir a pescar, pero lo que sí me llamaba la atención de más chico era salir a cazar, estamos viendo. ¿Qué asco cuando comen las mojarritas esas fritas con la vivimos cabeza? En el... Ah, viste, sí. No, eso, mojarritas aparte por el ambiente que se desarrollan en cañadas generalmente, o en cunetas. ¿Y no, las pescadas en un río. Yo me acuerdo de haber ido a un río, por ejemplo, una vez cuando era más chico, fui al río San Ramón. ¿Dónde es? En San Ramón. ¿Dónde bueno, va a ser? Está, pero no sé por qué ruta, guay. Creo que pertenece a Canelones. Sí, San Ramón, y todos los santos. Bueno, y fuimos una vez a acampar y bueno, hicieron con otra gente, otros familiares. Pescaron bastantes mojarritas con los cosos esos largos, con los calderines, y los hicieron en una sartén. Ay, no. Y los comían así como si fueran. Yo comí uno y me dio tanto asco porque. Lo viste hacer. La piel está todavía, la cabeza está. Claro. Todo lo de adentro está. Creo que a veces creo que la abrían y sacaban. Le trataban de sacar. Pero mojarritas, ¿de cuánto eran? Esas mojarritas son. ¿Eh? Esas mojarritas estaban en mutación, me parece, ya a esta altura. ¿Estaban en qué? En mutación. ¿Mojarritas de cuánto? ¿No te acordás? No, chiquitas, sí, son... Son chiquitas las mojarritas. No, la mojarrita, ¿sí? Mojarrita es chiquitita, pequeña. No, eso es otra cosa, me parece. Yo me acuerdo, eran así. Mojarrines se le llamaban. Había una un poco más grande que ya tenía como más de carne, pero las otras eran crocantes nomás, para adentro. Ahí va. Y comían ese, me daban tanto asco. Yo por el tema de la caza, más que yo me incliné más por el lado de la caza. Cuando salíamos a cazar, bueno, no llevábamos armas. Yo, eso peor me parece todavía. Nos salimos a cazar, bueno, en esta zona había muchas aperías y liebres. Yo no podría. Largas jornadas de domingo, sábado y domingo con amigos cuando íbamos a la escuela, con ondas y mochilas y. Las cargamos en un... Después con las hicimos... Con onda. Sí, con onda. Yo tampoco, nunca... Coquitera. O sea, coquitera, ¿usaron? Nunca tuve esa malicia de agarrar una onda. Tuve ondas. Sí. Pero no esa malicia de agarrar la onda para tirar a los pajaritos. Para pájaro no. Aparte soy malo. Yo me colgaba, nos subíamos a árboles y como eran pastizales grandes, altos, ¿no? Pasaban, claro. Cerraba siempre. No, me paraba, no, porque nos paramos en... Habían árboles grandes y tenían raíces grandes. Entonces hacían las cuevas ahí, anidaban ahí. Y cuando salían, ya estaban ahí. Bomba. Sí. Y llegamos hasta guisos y todas esas cosas. Ya incursionando temprano en el tema de la cocina. A temprana edad, hacíamos milanesas con las costillas y esas cosas. ¿Se apería? Sí, apería y libre. ¿Y cómo se dice? ¿Son ricas? ¿Eh? ¿Son ricas? Son ricas, sí, son ricas. Son como la carne de conejo. Nunca comí tampoco. De tierna, ¿nunca probaron carne de conejo tampoco? No. Es riquísima, no. Es súper tierna, ¿eh? No, yo una vez vi un poco... De cómo mataban un conejo, o sea, para cocinarlo. Sí. Y nunca más. O sea, me pareció totalmente. Sí, algo. O sea, sí. También es lo mismo que hacen con una oveja o con un chancho. Como un ternero, o con una vaca. Es lo mismo, pero me parece. Los conejitos son tan. No sé. Es un bicho que me parece que no. Es tan lindo. Y yo tengo conejos en mi casa. Lo más loco, y lo más de repente triste de la cuestión es cuando tenés. Yo tengo una familia que tiene mucho niño chico. Ah, no. Es que yo cuando lo vi era chico. Mi madre había ido a un curso de cría de conejo porque en mi casa teníamos conejos. Ah, mira. Se le ocurrió un día y había un curso en las piedras y fue. Sí. Y una vez fueron a una especie de criadero. Sí. Y fuimos todos, era cerca de casa, inclusive. No es muy lejos. Ajá. Y fuimos. Y bueno, nos mostraron todos los conejos en jaulas y no sé qué. Y en un momento, colgaron a uno que gritaba el hijo de sí, me imagino. Y lo abrieron y le sacaron todo el cuero. Y yo miré un pedacito y obviamente me fui para atrás. Sí, sí. No miré más. No miré más y quedé con... No, lo más difícil es explicarle, lo que me ha pasado a mí, explicarle a uno de mis primos que el padre tenía un criadero conejo importante, ¿no? Tenía esas jaulas largas, ¿viste? Sí, tenía sí, como sí, tres sí, filas claro. De esas. Y el tipo un domingo dice, bueno, se levantó con la luz, con la lucecita en la cabeza y dice, bueno, vamos a hacer un puchero de conejo. Claro. Me dijo, vamos a ver si cocinamos el conejo. Le dijo a mi tía, estando mi primo, tenía 7, 8 años. También un tipo muy buchero, de perros, gatos, ¿no? Y bueno, cuando arrancó para atrás con el, atrás de la casa con el cuchillo, mi primo lo quedó mirando como diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a cortar pasto por los conejos? Supongo yo, la, claro. Pensará el tipo. Y bueno, y me dice, ¿cómo es el tema de que papá arranca para atrás con el cuchillo? Y bueno, él dice, bueno, escúchame, le va a explicar cómo funciona la cuestión esta de del ciclo de la vida, ¿no? Que ante ser humano muchas cosas no son válidas. Y bueno, y el tipo se trajo... Se trajo el cuerpito del conejo sin la cabeza. Es una cosa muy impresionante de repente. Claro, pero tal, él no lo vio en ese momento, creo que no lo vio. Y si lo hubiese visto, le hice impresionado bastante. Claro. Ahora, claro, ya de grande, claro. Creo que él le agarra el cuchillito y se va para atrás de la casa. Y bueno, y le hace lo que tiene que hacer con el conejo. Sí, sí. Hay una película que critica todo esto, que muestra nuestra agresividad, ¿no? ¿Cómo se llama? El planeta de los simios. Ah, el planeta de los simios, sí, sí. Que realmente es una crítica de lo que nosotros hacemos. Capaz que Mauricio no se enteró, yo no la vi. No, las vi, pero no sabía que era. Ahí va, no se enteró o de sea, la que era esa la temática. Claro, que quiere demostrar que los simios, viste, que maltrataban a los humanos en la película. Hacen lo mismo que nosotros. Ahí está. Hacemos con los animales, ¿no? Claro. Es como una forma de criticar. ¿Mirá? Nunca lo había visto por ese lado. Tampoco vi muchas de las películas, no me acuerdo. Yo tampoco. No. Tendría que ver las primeras, porque la única que vi, creo, entera fue la última que hicieron hace un año. El Remaker, que es malísimo. La Remake. Ahí va, eso fue, esa película. Yo la vi y yo me quedo con la original toda ¿sí? la vida. Sí. Voy a tratar de tendrá verla. Los efectos especiales son malísimos. Claro, ¿no? obvio, por eso. Pero el guión me quedo con la original, me ¿sí? gusta mucho más. Como está hecho. Aparte que en la original los humanos no hablan, que está bien porque vendrían a ser los monos de acá. Claro. En la Remake, como lo vemos nosotros los monos, ¿no? No, igual no hablan los humanos en la original. En la original no, salvo el principal porque viene de otro acá, planeta. De este mundo, claro. Ah, mirá cómo es la cosa. Incluso me gusta mucho el final, que es inesperado, ¿no? No, en la Remake también tiene un final. No, por suerte. No te acordás. Terminan mal las dos. Tanto la original como el Remake, pero son distintos finales, ¿no? Ah, cierto, que verdad, llega y tal. La otra también termina mal, pero es otra temática. Che, vamos a arrancar, vamos a ir terminando el primer bloque. Vamos a escuchar un temita. Dale. Salió hace poquito un nuevo disco de la Teja Pride, se llama Nómades, y es con lo que vamos a arrancar este hoy, programa de hoy. Es porque no arrancó todavía. Claro, estamos arrancando, vamos arrancando de a poquito. Entre nosotros, si no. Formar mil letras, rimas, energía. Si ustedes están dispuestos, no necesito baterías. Voy a tratar de hacer una fiesta para todas las personas. El recinto está completo y por eso se amontona. Este calor no nos priva de pasarla bien. Es hora de sacar la ropa que se les pega a la piel. Yo me pasé en el baño imaginándome esta situación. Mientras me estaba bañando, coreaba esta canción. Ya ha llegado la hora de aceitarnos en la roca. Con el potencial y el groove, los parlantes se desconan. Vamos a tratar de conectarnos como fieles y empecemos a gritar. Entre nosotros y ustedes seremos el tronar de miles de explosivos que nos escuchen de aquí a los Estados Unidos. De toda América Latina y hay parte del Caribe. Podemos acudir hasta los monjes tibetanos. En vano creció esta flor con el polen de otros vientos y se marchó rodando, volando praderas adentro. Cronista en ciudades, pueblos y países linderos. Sea bienvenido al acto de este bohemio pasajero. Donde haya que irnos sin definirlo, pa' que no sea más de lo mismo. Como nómades entusiasmao, dejando el camino trillao. Vamos donde haya que irnos sin definirlo, pa' que no sea más de lo mismo. Como nómades entusiasmao, dejando el camino trillao. Disfrutando de ese viento fugaz que da tregua con el pao que se respira en el bar. Una noche demencial, sabe que está por ganar el control de tus sentidos. Así que vamos,

llegaste, me miraste, me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, y ya no sé qué hacer. Estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Golpe de suerte, segunda temporada. Conocido mundialmente como el que le rompió todos los dientes al Petty. Ya vine, Petty, ahí te lo das. Vení, Y por su participación especial en la obra teatral Jesús. Hola, maestro, somos tu discípulo. Hemos venido para que nos guíe. Ahora lo tenemos en un show propio con invitados, música y obviamente su carisma inigualable. El show, del Brian. Bailaste mi falda, qué risa que me da, porque sé te vi la tanga. No puedes esperar que te lleve de la mano, que te inviten a un hotel. No lo hagas por dinero, solo lo haces por placer. Buenas noches, bienvenido al show. Bienvenido al show del Brian. El show del CRA, del number one. O sea, yo, Brian Gómez. En el programa de hoy vamos a tener de todo. Pero no vamos a demorar nomás, ¿eh? Y nos vamos inmediatamente para nuestro living, como les usaron, donde se encuentra el primer invitado de la noche. A ver, el tipo se llama Romualdo, a ver, Rastrillo. Y es una figura ilustre. Gracias a su gran invento, el rasca rasca. Es el coso con forma de termo que nos da el mejor ritmo musical. Buenas noches, Romario. No, Brian. Romualdo. Es lo mismo, valor. Bueno, contame, ¿cómo fue que se te ocurrió esto del rasca rasca? A ver, contá. Primero, no es lo mismo Romualdo que Romario. Si tuviera una neurona más, me podrías notarlo. Y segundo, yendo a tu pregunta, te cuento. En realidad mi especialidad son los juguetes sexuales. ¿Juguetes sexuales? ¿Tipo una Barbie o algo así? No. Que yo sepa, esos no son juguetes, esos son juguetes para niños, ¿no? ¿Sabés cómo la manoseaba la titita de la Barbie de mi hermana? Bueno, mejor continúo. Te decía que mi especialidad son los juguetes sexuales, lo cual hago por encargo y a medida. Buenísimo, ¿y te puedo encargar una Barbie así súper tetona? Te acabo de decir que las Barbie no son juguetes sexuales. Y yo porque nunca probaste. Bueno, mejor continúo. Una muy buena clienta me pidió un consolador con muchas características diferentes. Tenía que ser grueso y corrugado para darle más placer. Y además, preferiría que fuera metálico porque le gustaba sentir el frío del metal. Ahora aquí estoy pensando, qué bueno que está ahí una Barbie metálica. Bueno, Brian, muchas gracias por la invitación, pero me tengo que ir. Pará, ¿dónde te crees que va? Vengo a hablar de mi mento y me salí con tus fantasías sexuales con una muñeca de 10 centímetros. Bueno, Valor, no te quemes. Me voy a la mierda. Ella fue la entrevista con Romario Rastrillo, hablando sobre la incidencia de la muñeca Barbie en la iniciación sexual de los jóvenes uruguayos. Ojo al gol, ¿eh? El show del Brian. Continuamos con más de este programa y con más invitados, ¿eh? Ahora tenemos sentado en nuestro sillón al Lick. ¿Por qué me escribió el Lick acá? No sé lo que es Lick. Al tipo este, Lick Orlando Pettinati. Buenas noches, Peti. Buenas noches, Brian. Por lo que me dijeron, te invitaste a vos mismo, ¿no? Sí. Nadie te invitó acá, pero bueno. Sí. Vine inmediatamente después de escuchar la presentación de este programa pedorro, que tuviste que usar mi gran imagen para poder tener el rating, ¿no? No. Que yo recuerde, lo único que usé tuyo fue la jeta para llenarla de nudillo. Mirá, plancha de porquería. Te voy a meter un juicio. Que vas a terminar en cana por el resto de tu vida. No juegues conmigo, ¿ok? Porque yo soy el número uno. Y yo soy el number one, así con G y todo. Sos un analfabeto. Ya te voy a llegar la carta documento. Y espera que te voy a decir algo. ¡Andá a cagar! Petit, pará, no te vayas, Petit, pará. Y Lick es licenciado, pelotudo. No te vayas. Petit, ¿por qué no me da una mano con esto, Petit? El show del Brian. Bueno, queridos radiofoniatras, esto ha sido todo por hoy, pero para cerrar tenemos a la banda del momento. Valor. Lo conocí, seguramente lo conocí. Yerba Brava. Está pegando con todo. Y además en vivo, aquí los estudios del show de Brian. Lo dejo con ello. Hasta el próximo programa, gente. Que pase bien. Antes, continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Estás escuchando Un Huevo Radio. pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Y pega. Todos los miércoles, de 21 a 22 horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Unhuevoradio@gmail.com. Continuamos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Patito Feo. Episodio 3. En el capítulo anterior. Hola, ¿vos sos Patito Feo? Sí, soy yo. ¿Vos quién sos? Yo soy Martín Pescador. Lindo castorcito, me están matando esas paletas, está lindo. Patito, ¿te dijeron alguna vez que sos muy linda? ¿Eh? Y Patito, no me contestaste. ¿Cómo querés que te conteste si de repente apareció un gil diciendo esta historia continuará y cortó todo? Bueno, pero contestame ahora, ¿alguna vez te dijeron que sos muy linda? Sí, mi mamá siempre me lo dice. Me refiero, si algún chico lindo como yo te dijo algo así. No, nunca me lo dijeron. Impecable, bueno, gurises, a ponerse. Les digo que las apostaba que podía ser el primero en decirle linda al coso este. Y así es, así que sacando las billeteras y sacando esas juanitas, ¿ok? Patito Feo. Te vi, asquerosa. ¿Qué estabas haciendo con mi novio? Te vi hablando con él. ¿Martín es tu novio? Bueno, le estoy arrastrando el ala y literalmente. Pero... Bueno, no sé por qué te cuento esto. Que sea la última vez que te veo cerca de él, ¿ok? Sí, no te preocupes, si en realidad estaba hablando conmigo para ganar una apuesta. Yo ni le intereso. Ya me parecía que no podía ser. Bueno, ahora te sentás ahí, que voy a cantar una canción para que te quede bien claro quiénes somos nosotras acá, ¿ok? Nadie pasa de este árbol, aquí mandan las gaviotas divinas, porque somos de plumas lindas de verdad. Todos saben que mandan al Chiquipun High School, porque nosotros somos Gaviota School. Gaviotas que vuelan contra la corriente, que quieren cagarte encima. Sea como sea, aquí no entran asquerosas y feas. Para que lo veas, te voy a mostrar. Mira ese asco, allá hay otro asco, aquí no pueden entrar. Nadie pasa de este árbol, aquí mandan las gaviotas divinas, porque somos de plumas lindas de verdad. Qué tortura la de esta niña, lo que va a tener que soportar en este colegio, pero lo seguiremos disfrutando en la semana que viene. Otro capítulo de Patito Feo. Sí. El tercer capítulo de Patito Feo estuvimos escuchando. Ya, ya con partes musicales, ¿no? Sí, sí, ya veo que se lucen esas grandes voces, ¿no? Claro, que, claro, claro. Que tenían los actores que contratamos. Que interpretaron todo eso. Sí, sí. Y vos, que Ginny, querías hablar de cine. ¿Qué pasó? Porque, bueno, tengo una amiga que se llama Oscar. ¿Qué pasó con Oscar? Oscar, que no es lo mismo que Oscar. Sí. ¿No? Ah, según el país, es verdad. Según el país, sí, sí. No, pero creo que este es Oscar, ¿no? Oscar, sí, claro. Estamos en México. El único país donde dicen Oscar es en Argentina. Sí, es el único. No, ¿y en México? Donde mezclan la... Pero tú que no. Sí, sí, sí. Rubén y... Ahí va, y eso, sí, sí. Pero los mexicanos también son de meter muchos. No, no, son los argentinos. Sí, no sé, yo me hacía la idea. Los mexicanos ya tienen la tonada que para eso ya alcanza, o sea, el cantito. Ya está, lo de Oscar. O sea, los mexicanos viven cantando, hablan cantando. No necesita más nada. Ya está. ¿Qué les parecieron las entregas? ¿Se entregaron los Oscars? Sí, es verdad, es verdad. Yo no lo miré, no lo miré. Miré un poquito, pero sí, viste cuando... por arriba, claro. No lo puedo ver al Oscar. ¿Por qué? No lo puedo. No puedo soportar que estén hablando arriba, tratando de traducirlo. Oiga, y... vos porque entendés, pero vos pensás que hay gente que no entiende un carajo. No importa, no importa. Tienen que pasarlo en inglés. Aunque no lo entiendas. No, para mí no. Y pero no ves que no... Es algo que... queda espantoso la Victoria Rodríguez, el otro, haciendo los chistes en español. No pegan. La odio, Victoria Rodríguez. Lo voy a decir ya. Sí, está para partirla al medio, pero la odio. La odio, no importa. Pero le da. Sí, como, obviamente. Entonces, obviamente. No, pero no me gusta, no me gusta. Lo hacían cuando lo hacían en el 4 también lo mismo. No es que porque yo. Porque tampoco puedo ser que lo entienda, porque mirá que hay pila de cosas que yo para el audio soy malísimo para escuchar en inglés. O sea, sí, sí. Hablan demasiado rápido para mí. Y yo ahora tengo muy poca práctica. O sea, que si yo escucho muchos chistes me lo voy a perder. Claro, por eso, es mejor que te lo traduzca. Pero no puedo soportar bueno, igual. Subtitulado, ¿te gustó más? ¿Sí? Me gustaría subtitulado, pero claro, si es en vivo. No lo puedes. No lo podés subtitular en el momento. Claro, lógico. Entonces tenés que verlo de repente diferido y ya está. Y subtitulado. Pero o sea, no, eso no sería lo ideal. Eso sería lo ideal. No te gusta que hablen arriba, sí. No me gusta. Si en vez de Victoria fuera un buen traductor, tampoco. O sea, yo de repente, capaz que sabes que aguanto. Sí. Es que los otros también son buenos traductores, los que han estado antes. Y no te gusta. Pero no porque el chiste en español lo perdés. No vamos a hablar mucho de los Oscars porque parece que ya. Sí, no, ya está. No tiene mucho sentido, no, pero. Avatar. Avatar fue la gran. Perdedora. Sí, la verdad, no me sorprendió. Ganó otra película que la verdad no sé cuál. Sí. Lo único que sé es que Avatar perdió. Sí, y eso te ganó. Y el director que ganó de Avatar también perdió. Sí, James Cameron, ¿no? Yo sabía que no era tan buena como decían. Sí, está. ¿Así? ¿No te molestó? No, bueno, para nada. Bueno, yo ya había dicho la otra vez que no me parecía tan buena como habían dicho. Como habían dicho, claro. Ganó un Oscar como. No, efectos y todas esas cosas, claro, claro. Ahí creo que ganó como 3 en efectos, no sé si en vestuario y en alguna cosa más. Pero. Está. Sí, sí, quedó ahí. Ah, ganó. Bueno, y ganó, lo bueno que ganó por primera vez una directora. Ah, de verdad. Ahí sí. Por primera vez que a su vez era la esposa. Es esposa del de director de Avatar. O sea que quedó con una calentura. Sí. Se quería matar, se quería cortar las venas. Claro, me imagino. Es muy probable, es muy probable. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y vamos a ir cerrando. Dale. Hoy me tocó a mí. Hoy te toca a vos, ahí va. Yo les dije ahora recién cómo estaba. Lo tenés ya ahí en la lista, Marcel, para que por la duda ya estés sabiendo. Vamos a ver. Tengo 3 razones por las que vamos a pasar este tema y esta persona. Bien, la persona y el tema, o sí, solo sí, la sí. persona. No, sí, por las dos cosas. Las dos cosas. El muchacho se llama Michael Bublé. No sé si les suena. Pues. ¿No es algo de American Idol o algo de eso? No. Michael Bublé es un canadiense, canta mucho en estilo medio swing, haciendo bastantes covers de clásicos del jazz, blues, rock también, ¿no? Pero siempre con un estilo swing, bastantes trompetas, bastantes vientos. Ajá. Muchos discos tiene ya. Sí. Escuché el último disco, me gustó mucho. ¿Te gustó? ¿Lo bajaste? Sí, tiene muchas cosas. Lo adquirí. Bien. Tiene muchas cosas. El tema que voy a pasar, vamos a arrancar con las tres. A ver, las tres ¿cuáles son? Razones. Yo quiero saber, estoy ansioso. Paso este tema. Razón número 1. El loco canta muy bien. Ah, bien. El loco canta muy bien, está considerado como el nuevo Frank Sinatra. Ah, oh, mirá, que la tiró. Ah, o sea que. Ah, entonces. Simplemente por eso ya no me gusta. Frank Sinatra es un. Bueno, está, no importa. Segunda razón. Sí. El tema que elegí justo, o sea que fue el que escuché, además de todo el disco, tiene videoclip también que ahora voy a explicarlo. Es el más pop del disco, no es tanto, ajá, swing. Ah, es bien. El más pegadizo. O sí, sea que importante. Lo escuché como 8 veces y me encantó. Ajá. O sea que está muy bueno. El tema ya de por sí está muy bueno. No es el mejor del disco, creo, porque hay uno mejor. Pero, bueno, según el género también, puede haber géneros en el disco este. El disco se llama Crazy. Pero vamos a la tercera opción. Y la tercera razón y la más importante del por qué pasó este tema y por qué pasó esta persona. Este, Sarah Favich, se lo digo en inglés para que lo sepa, porque lo entienda. Sí. Michael Bublé se está comiendo a Luisana Lopilato. No. Se la está comiendo y se merece. Uno solo con eso. Es un crack. Solo con eso. Ídolo. Es un ídolo. Genio. Se merece que lo pasemos todos los días igual acá. Sí, sí, sí, sí. Vamos a traer todos los días un tema de él. Pero no, esta vez, vamos, por ahora, esta vez. Pero con esa razón creo que ya alcanza. Las otras dos eran totalmente al pedo, ¿no? Sí, ¿qué me importa Frank Sinatra? Sí, claro. Si el tema está bueno. Claro. Se lo merece por eso. Vale, está viendo después el videoclip que lo voy a colgar en el blog, en golpe de suerte necesario.blogspot.com. El videoclip está muy bueno. Sí. Principalmente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque aparece Luisana Lopilato. Ah, me voy a verlo ahora. Y es un despelote. ¿Cómo despelote? Es una cosa que. Disculpe que se me caiga un poco la baba, pero. Yo te iba a decir eso, ¿no querés un poquito alguna vez? Sí. Ya, 10 puntos de ella, ¿no? Sí. Eso es poco, Marcelo. 12. Sí, seguí sumando si querés. El videoclip está bueno, además, está muy bueno filmado. El videoclip me gustó. Sí. Y el nos tema filmó, está muy bueno, me parece. Un amigo, sí. ¿Cómo se conocieron? No sé, no bueno, sé. Está, no ya está video, están bastante lejos. No sé. Lo importante es que se la está matando es el hijo de Sarah Favich. Vamos a cerrar con este tema, Marcel. El tema se llama Haven't Met You Yet. En español querría decir algo. No te he conocido aún. Y se lo escribió para Luisana. Lo escribió para ella. Así que. Mirá, ella habla, entiende inglés. No es necesario. Lo menos que quieren es conversar. Sí, obviamente. No vamos con este tema hasta el martes que viene. Pasen bien. Chau. Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn out. And you'll make me work so we can work to work it out. You kid, I get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair. amazing. And peeling your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So birthday, yeah. I just haven't met you yet.